Juan Carrá, buen día, ¿cómo andas, Juan? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Juan Carrá, periodista, escritor, lo decíamos hoy, está presentando su primer libro, su primero de muchos seguramente, y también está participando ahí de la organización dentro del grupo que organiza las principales actividades del Festival Azabache. Bueno, Juan, ¿cómo son las actividades? ¿Qué es lo que haces vos dentro del festival y cuál es lo que recomendás, ¿no? 4 días con mucha actividad, seguramente hay que hacer una selección, ¿no? Sí, seguro, eso ni hablar. Yo lo que recomiendo es que... En realidad voy a dar algunas cositas también que a mi criterio, lo que haría yo si fuera a disfrutarlo y no laburarlo. Y no organizarlo. Y no quemarme la cabeza. Claro. Pero en sí lo que les recomiendo a todos es que vayan, porque en la Plaza del Agua va a estar lleno de actividades colaterales, más allá de las charlas en sí, va a haber un montón de cosas ahí, va a haber librerías con libros que no se van a conseguir después en Mar del Plata, así que a los lectores les recomiendo también que sean juiciosos a la hora de comprar, que no se vayan, se les vaya las manos en cosas que después consiguen en las librerías. Pero después, concretamente, lo que yo hago en el festival es programar la parte de no ficción, ¿no? Lo que tiene que ver con crónica narrativa, nuevo periodismo, como quieran llamarle o denominarlo. En ese ciclo, dentro del ciclo, para mí es ineludible una charla que hay el sábado 17:30, si no me equivoco, se llama Traffic, va a estar ahí Elmer Mendoza de México, que es el padre de la narcoliteratura mexicana, digamos, es un tipo que vive en Sinaloa, un escritor de la puta lugar madre. Hay que vivir en Sinaloa. Sí, no, aparte en Culiacán vive, digamos, la pieza en Sinaloa, una bestia aparte como escribe. Y tramas, digamos, que han colocado, por ejemplo, para Pérez Reverte, para que tengan esta dimensión, ¿no? Para Pérez Reverte es su padre literario, digamos, una cosa así. Cuando él dice, cuando Pérez Reverte escribió el libro este sobre la marihuana en México y toda la cuestión del narcotráfico, digamos, Elmer Mendoza fue su referencia. Va a estar Elmer, va a estar Alberto Salcedo Ramos, que es un colombiano, quizás hoy por hoy el cronista colombiano más nombre. Va a estar Patricia Nieto, oriunda de Medellín, una cronista también muy, muy metida con el tema, sobre todo de las víctimas del conflicto, digamos, del conflicto entre guerrilla, paras, narcos y el Estado, todas las víctimas de este conflicto, que son los desplazados, los muertos del agua, que es después ella va a presentar también un libro que se llama Los Escogidos, una historia muy loca esa, en el pleno conflicto, por ahí hay unos años atrás, el río Magdalena Medio bajaba lleno de cadáveres, pero lleno, digamos, ¿no? Es que todas las mañanas era tarea ir a buscar los cadáveres para llevarlos a las tumbas en N. Y bueno, nada, como es un pueblo muy religioso, para que las almas suban al cielo, había que rezarlos. Entonces la gente de los pueblos empezaba a adoptar muertos. Sí, adoptaba NNs, tumbas, le ponían un nombre, las acondicionaban e iban constantemente al cementerio a rezarlos hasta que, digamos, ellos sentían que ese muerto había sido liberado, ¿no? Eso, algo tremendo. Y ella en este libro narra el trasfondo de toda esta movida. Y completa esa mesa Seba Hatcher, que lo que va a hablar es un poco de la narcocultura en la Argentina. Esa mesa para mí es inevitable, digamos, al que le gusta el periodismo narrativo, esa mesa va a ser una bomba. Después hay una actividad el viernes 11 de la mañana que junta 3 bestsellers como Juan Sasturain, Sacchieri y Claudia Piñeiro. Yo creo que esa charla también es una frutillita interesante como para ir a escuchar. Pero después, en realidad, todo el programa viene muy bien nutrido, con cosas muy interesantes. Yo creo que tampoco se pueden perder de la presentación de mi libro, ¿no? Claro, obviamente. Claro, no, un apartado. Lo hacemos acá. Te puedo ver esa pregunta. No se lo pueden perder. Claro. No. En el cuestionario está sí, la pregunta 4. Es un chiste. Creo que hay muchas cosas. ¿Cuándo va a ser la pregunta? El jueves 19:15, mañana. Mañana 19:15. ¿En dónde? La Bodeguita. En la Bodeguita. Es una de las sedes. Yendo a lo más general, ya tercera edición, viéndolo las perspectivas. me imagino que es a partir de muchísimo laburo, pero ¿cómo se llegó a este punto? A tal masividad, a tal referenciación, que el festival haya crecido tanto, que esté tan instalado. Digo, hay un obviamente muchísimo laburo, pero ¿por dónde pasa? ¿Cuáles son las claves para un festival de una temática muy particular? Digamos, no es un festival de gastronomía, digamos, literatura, policial, algo bien, bien específico que ha ganado un espacio realmente notable en los últimos años. Sí, a ver. Cuando se hizo yo el primer año no estuve casi metido en la organización. En realidad, cuando estaba transcurriendo el festival de una mano, pero en realidad no estuve en la organización. El primer año fue algo impactante, porque nadie pensaba que iba a tomar tal dimensión, ni hablar el año pasado y ni hablar este, digamos, ¿no? Se pasó de 30 a 50 y ahora 80 escritores, ¿no? O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial. El primero fue un fin de semana y ahora son 4 días. Me parece que tiene que ver con el auge del género, ¿no? Me parece que hay un auge muy importante en lo que tiene que ver con la literatura negra y policial, que hay un auge de lectores, pero también hay un auge de autores en Argentina. Y me parece que también quienes escribimos necesitábamos un festival. No necesitábamos, era importantísimo que pasara lo que estaba pasando en España con la Semana Negra de Gijón acá, en Argentina, en Latinoamérica. Que pueda venir un tipo de la talla de Leonardo Oyola y sentarse en una mesa con un escritor como yo. ¿Se entiende? Digamos, alguien que está arriba, alguien que quiere recién arrancar. Y estar sentados en una mesa, poder charlar, poder encontrarnos, poder conocer nuestras obras y también empezar a nosotros a entender cómo es el camino de la publicación, de la literatura, en términos más de salir hacia afuera. Eso por un lado. Después, lo que tiene que ver con los lectores, me parece que el éxito del festival es en que es un festival y no una feria o no un congreso. Acá, digamos, hay lectores que terminan tomándose un mojito con su biblioteca, digamos. O sea, eso atrae también a los escritores. Eso los seduce, ¿no? ¿Sabés cómo se la pasan el azabache? Sí, eso es verdad. Claro, ¿eh? Claro. Hay una. El primer azabache quedó como que hay una mística interesante en el azabache Mar del Plata, ¿no? En el segundo hubo una fiesta que fue una bomba. Sí, entonces ya este año muchos venían y primero preguntaron en qué actividad estoy, cuándo es la fiesta. ¿Cuándo es la fiesta de cierre? Claro, viste, medio raro. No, pero de verdad que la cuestión es estar bien descontracturados también nosotros, que para poder disfrutar. Por eso también este año hay algo que se llama el lado B, que es escritores haciendo algo que no tiene nada que ver con la literatura. Está bueno, sí. El año pasado ya hubo un combate de paintball, este año también va a estar. Que eso no es para la gente, eso es cerrado, es para divertirnos nosotros. Claro. En realidad va a haber un par de guanteos de boxeo, que ahí se va a presentar un libro, se llama 12 Round. Va a haber, no sé, un par de escritores que van a cocinar. ¿Vas a guantear? Voy a guantear. Bueno, ¿cuándo? No sabés. Me siento muy mal con eso. Se los quiero confesar acá que somos amigos. Vos sos aficionado al boxeo, ¿no? Sí, no, practico también. Practico, pero no, nunca con la intención de que me peguen una pinta. Claro. ¿Sí? Claro. Protección y sí, todo no, entre amigos. Claro, ningún título del mundo en juego. Yo voy a intentar subir tercero o cuarto para ver cómo viene la mano. Si se está dando muy duro, voy a sufrir una lesión. ¿En el cronograma dice contra quién te vas a enfrentar? No, dice que estamos todos contra todos. Todos contra todos. Claro, pero bien, dice bien. Palacios ahí. Sí. Pero Palacios me saca 50 kilos. No, está todo bien con Palacios. Y aparte es amigo de gente como Barrera. No quiero claro, pegarle. Claro, no conviene. Claro, no daba para pegarle a un tipo que estrella. Entrevista asesino, ¿viste? Claro. O sea, en algún momento te puede ir mal. Bueno, hablabas que en este festival está la oportunidad de juntar a grandes escritores del género y otros que recién están arrancando. En este caso vas a presentar tu libro Criminis Causa. ¿Cómo sí. fue el proceso de producción de esta publicación? El proceso de producción. El libro tiene como 2 años terminado ya, 1 año y medio, 2 por lo menos. Arrancó allá lejos cuando recién yo arrancaba a escribir policiales en el diario. Y arrancó casi como una especie de necesidad de sacarme de adentro un montón de cosas que me pasaban con el tema del policial, que ahora por ahí ya me acostumbré un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, me tocaba ir a cubrir una noticia y veía en la calle tirado un pibe de 16 años con un tiro, digamos. Y volvía, y bueno, yo escribía eso, publicaba y me iba a mi casa pensando, bueno, ¿qué pasa luego que hay pibes que terminan con 15, 16, 17 años con un tiro en la cabeza, viste? Y bueno, nada, la necesidad de empezar a pensar la noticia policial desde otro lugar, cosas que en el diario por ahí no tengo tiempo de trabajar, que del periodismo mismo no me permitían elaborar demasiado, por eso elegí la ficción y me tiré a hacer una historia que refleja un poco lo que a mí me parece que es hoy por hoy el delito y cómo está construido hoy por hoy el delito y cuáles son los laberintos que tiene la llamada inseguridad, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay algo muy macabro que está como siempre decir, bueno, el delito es el otro, ¿no? El delito está allá. A mí me interesaba plantearlo en una trama donde se tejiera una idea de el delito como sustancia social, ¿no? Por eso acá no es una novela negra clásica en la que hay un detective que investiga. Claro. Acá hay policías, hay ladrones, hay víctimas del delito, hay familias, pero lo que hay es todos tejiendo una trama criminal en la que todos son responsables. Uh-huh. Así medio fue, ¿no? Tirarme a escribir algunas cosas en los tiempos muertos del diario, taca-taca, o sea, digamos, tenía un Word siempre atrás de lo que claro. estaba escribiendo, y cuando tenía tiempo tiraba ideas y después les daba forma. Y bueno, después con la ayuda de algunos amigos que le fuimos dando forma del todo, hasta que bueno, conseguí la oportunidad de publicar con Letra Sudaca, que es un sello local, independiente, que apostó a esta novela como el lanzamiento de una colección que se llama Marea Negra. Y sí, ya está en la calle. Ahora ahora tiene que rodar. Claro. Ya no sé. Sí, y es inevitable, digo, Juan, y a partir de la pregunta de Agustín, lo fue llevando hacia ese lado, y Juan lo hacía mención, él toca temas policiales en el diario El Atlántico, nombraste la policía, nombraste la inseguridad, y es inevitable preguntarte, nos vamos un poquito de tema, pero sí, dale, no tanto, dale. Sobre tu opinión, nos interesa muchísimo escucharte sobre la policía municipal, sus posibilidades, sus límites, sus consecuencias. Te dije, esto es una entrevista sin concesiones, Carrasco. Eso no lo voy a cuestionar. A ver, esto yo no lo firmé. Pensé que. No. Me cambiaron las reglas del juego. Me cambiaron las reglas del juego al aire. Me quiero ir. Por favor, sacame el micrófono que me quiero ir. No. A ver, mi opinión es que no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Sí? No estoy de acuerdo para nada en la policía municipal. Pero tiene que ver con una cuestión puntual por la que no estoy de acuerdo. Primero porque me parece que se va a construir, la frase, la metáfora que me gusta utilizar para decirlo, porque ya lo he hablado más de una vez, es que el municipio con esto está abriendo la puerta del infierno y no la va a poder cerrar nunca, digamos. Está queriendo combatir la inseguridad, atacando con un mal diagnóstico, vuelvo a insistir con esto, ¿no? Con la idea de decir, bueno, la inseguridad está en la delincuencia. Sí. Y bueno, me parece que no hay análisis de lo que es la delincuencia en sí, y me parece que con una policía municipal que lo que va a intentar es trabajar en paralelo, pues esto es importante, que trabaja en paralelo a la policía bonaerense, cuando empiecen a saltar, digamos, cuestiones entre ellos, claro. Yo intuyo, digamos, no lo puedo asegurar porque no tengo pruebas para hacerlo, pero me parece que ahí va a haber algo bastante complicado en términos de violencia, ¿no? Yo creo que hay muestra sobrada de lo que es la confrontación entre grupos que están armados y demás, por la disputa territorial. Y me parece que acá hay un juego muchas cosas más allá del combate con el delito. Que yo con esto también quiero decir que me parece que la iniciativa política apunta a eso, ¿sí? Me parece que no es correcta. No, y me parece que, insisto, se puede estar abriendo una puertita a un quilombo muy grande que después no sé cómo carajo la van a hacer para cerrar, digamos. Eso es complicado. Pero bueno, nada, es una opinión. Yo creo que también están siendo asesorados por gente como Binder, que es gente que conoce muchísimo de esto, sabe muchísimo. Cuando en su momento se creó la PSA, el Estado Nacional necesitaba una fuerza para que no estuviera tan contaminada, esa era la lógica, y después así todo, la PSA era para una sola cosita, que era la cuestión de control aeroportuario y demás, y terminó siendo, por ejemplo, hoy por hoy, la fuerza que maneja delitos de lesa humanidad en gran parte del país, porque es la fuerza que no tiene puntos de contacto con lo que fue la dictadura. Claro. Entonces, creo que hay gente que es idónea para el trabajo que se está pensando. Pero bueno, nada, hay que verlo. Me parece que hay algo como muy algo muy tirado a la marchanta. Eso es lo que lo siento así. Ojalá, digamos, sirva como una, como esta cuestión que se plantea, ¿no? Bueno, bajar la violencia en el delito y demás, que es algo que no se puede negar, digamos. Hoy por hoy me parece que el diagnóstico es interesante en ese sentido, para incluso los que por ahí somos más garantistas desde el punto de vista del derecho, ¿no? El delito está creciendo, y está creciendo de manera violenta. Lo que pasa, a mi punto de vista, y vuelvo a un poco también el punto de contacto con la novela, lo que está creciendo de manera violenta también es la sociedad entera. Entonces el delito es reflejo de lo social, digamos, siempre. Si la sociedad entera se pone violenta, el delito también se va a poner aún más violento. Y muchas veces el combate a eso es con... ¿Y las respuestas van a ser igualmente violentas o sí, peor? Y vamos a entrar en una espiral que en realidad lo que menos hace es solucionar, sino lo que hace es profundizar la problemática, ¿no? Igual es un tema tremendamente complejo el del delito, y que yo insisto que acá hace falta tipos como Zaffaroni, por ejemplo, que son tipos que más allá de actuar, piensan en el delito, ¿no? Y piensan, lo que pasa es que después está los políticos que se suben al caballo de las víctimas, claro, para capitalizar caudales de votos, sin importarle un carajo lo que pasa después. No sé, pienso puntualmente en Camaño con la ley Bloomberg, viéndola ahí abrazándola a Bloomberg en el Senado en su momento, en diputados, no me recuerdo bien, y después una ley que no sirve para absolutamente nada. Uh-huh. Entonces estamos discutiendo cosas que no tienen sentido. Uh-huh. Juan, te agradecemos que hayas venido acá para hablar del Festival Azabache, también de Crímenes Causa, el libro que vas a estar presentando, que se consigue, ¿no? Mar del Plata, está en librerías, va a estar en el festival también. Sí, sí, se consigue en librerías, es un libro barato, aparte, digamos, sinceramente, eso también hoy por hoy mucha gente no compra libros porque dicen que están muy caros. Bueno, este es un libro de factura local, así que no tiene todos los costos de la importación. Y si se lo cruzan a Juan por la calle también, sí, en algún negocio tengo. Juan es un señor muy, muy alto con unos rulos. Sí. Sí, me van a ver con gorro porque hace frío. Y esa calva... Juan, te agradecemos. Festival Azabache, desde mañana hasta el domingo, distintas y variadas actividades. Festivalazabache.com.ar para seguir toda la programación, teniendo en cuenta los recomendados que nos decía Juan. Obviamente, la presentación del libro, mojito de por medio, porque va a ser en la bodeguita. Sí, tomen lo que quieran para escucharme, que es por ese pedo. Sí. Mencionemos también que pueden seguir alguna de las crónicas que escribe Juan a través de su blog. Oh, mira, mi blog se llama Crímenes Causa, también como el libro. Marketing. Crímenescausa.blogspot.com. Sí, hay algunas crónicas mías y de otros